nos ayude a todos para que podamos estar concentrados y centrados en escuchar su voz con claridad en este tiempo, en esta mañana, ¿vale? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por el privilegio de tener tu santa palabra en nuestras manos. Y Señor, gracias por la bendición que es para cada uno de nosotros poder meditar en ella en esta mañana. Señor, nos encomendamos a tu cuidado, nos ponemos en tus manos y te pedimos que quites de nuestros corazones, de nuestras mentes, cualquier preocupación, cualquier problema que pueda impedir que escuchemos tu voz con claridad en esta mañana. Te pedimos que cuides de Jorge, le encomendamos a tu cuidado, te rogamos que le uses en esta mañana también para darnos lo que tienes para cada uno de nosotros y para la vida de la Iglesia. Y cada uno de nosotros, Señor, nos encomendamos a ti pidiendo que nos presidas, que nos dirijas y que nos ilumines en este tiempo. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Gracias. Cuando veníamos para acá, Ander y yo hemos escuchado a alguien que desde la radio decía: la religión ha engañado a los seres humanos, porque la ciencia ha descubierto que estamos diseñados para durar eternamente. Fijaros, esto era una intervención de un escuchante, de un oyente, en un programa de radio en el que estaban hablando de los finales, ¿no? Un día como hoy, en el que parece que se va a terminar el año, si llegamos a pasado mañana, y donde la gente, pues, después de una larga tertulia y demás, pues va llamando o va enviando mensajitos que se seleccionan para poderlos leer después, antes de que termine la tertulia, ¿no? Este era un mensaje seleccionado. Esto es lo que me ha llamado más la atención, porque esta opinión la puede expresar cualquiera, en su ignorancia o en su sabiduría, y quedar, pues, echada al aire en cualquier cafetería, en cualquier reunión familiar o en cualquier momento de la vida, ¿no? Pero que sea especialmente seleccionada por personas expertas en comunicación, que están conduciendo un programa de radio que oyen aproximadamente 1 millón de personas, pues tiene mucho, dice mucho, ¿no? Dice mucho de lo que la gente piensa, de lo que el mundo piensa acerca de la religión. Y el riesgo que corremos nosotros es en identificarnos con cada vez que alguien nombra la religión, como si estuviera hablando de los creyentes, ¿verdad? De los creyentes en Cristo. Porque yo en ese momento me sentí, es cuando más, o sea, me ha conmovido hasta tal punto que el bosquejo que traigo, por supuesto, no contemplaba que empezara así la predicación, pero lo ha modificado esa intervención y lo que ha producido en mí esa intervención, esa señal clara, ese semáforo, esa señal de alerta, de alarma, que se ha encendido cuando he oído, lo que muchos piensan acerca de la religión, porque se me ha abierto una nueva perspectiva de lo importante que era venir al culto esta mañana, lo importante que era abrir la palabra de Dios, compartir entre nosotros y hablar de eternidad, dentro de lo que muchos de los que pasan por aquí fuera dirían que es la religión, ¿no? Que estamos aquí dentro de gente religiosa, ¿verdad? Resulta que es posible, y seguramente, pues, esta persona cuando expresaba esta especie de protesta, ¿no? Esta especie de reclamación, pues tuviera razón para sí misma, es decir, no lo estuviera diciendo con malas intenciones, sino que estaba expresando una preocupación que tenía, ¿no? Y es lo mucho que la religión ha alejado a las personas de la realidad que la ciencia está descubriendo. Claro, el texto bíblico que a mí me habéis oído decir en alguna ocasión que no va a haber nada que la ciencia descubra que no esté en la Biblia, expresado para que lo entienda cualquiera de cualquier época, en cualquier edad. Pues resulta que es verdad que la ciencia está descubriendo cada vez más, cuando se bucea en la genética, en las estructuras de los núcleos de las células de las que estamos formados, que estamos diseñados para vivir eternamente. Y también es verdad que una de las mayores preocupaciones de los bioquímicos en esta época, en este siglo XXI, es descubrir por qué en un momento dado nosotros, que estamos diseñados para vivir eternamente, pues nos tornamos en seres débiles que sucumben a enfermedades, a oxidaciones, a como queramos llamarlo, a defectos que acaban con la vida física de todos nosotros. Es un reto que está por delante y, bueno, quizá este siglo lo pueda asociar, se pueda llegar a asociar a algún tipo de proceso bioquímico. ¿Por qué no? El Señor sabe todas las cosas y es el dueño de la creación, es el que la diseñó, es el que la puso en marcha y es el que la sostiene. Así que no nos sorprendamos de nada que con el tiempo y con paciencia y con medios técnicos pues se puede ir descubriendo. Pero lo que no nos tiene que dejar pues inalterados e impasibles es precisamente cómo la Biblia está describiendo cada uno de esos procesos, claro, a la manera en la que se puede entender desde hace 4.000 años hasta que el Señor vuelva, ¿verdad? Es la forma en que el Señor ha decidido explicar cómo es la creación y cómo somos. Dice Génesis capítulo 3, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hombre está diseñado para vivir para siempre, claro que sí. Está creado para vivir para siempre. Y el pecado lo tiene en proceso de muerte física, de la cual no se libra. Fue una decisión del propio Creador que los hombres y las mujeres muriésemos. Así que no nos extrañe, ¿verdad?, encontrar todos estos procesos después, pues, traducidos en el cómo, ¿no? ¿Y cómo va a hacer Dios esto? ¿Cómo está haciendo Dios esto? Pues de muchas maneras, Él tiene muchas formas de hacerlo. Y una de las tareas que los hombres de ciencia y las mujeres de ciencia se han propuesto es descubrir los cómo, ¿no? Porque así a lo mejor pues hacemos que la gente dure algo más, ¿eh? Y así a lo mejor damos más tiempo, esa es la visión ya de los creyentes, damos más tiempo a que la gente se arrepienta y se entregue a su Salvador y a su Señor. Así que tenemos que estar con la ciencia buscando que la gente viva más, porque sí tiene más tiempo para arrepentirse y para escuchar el Evangelio, ¿verdad? Y la otra idea es, ¿dónde está nuestro papel como Iglesia de Jesucristo? Cada vez más tiene que estar renovado en el propósito de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, que da esperanza a las personas que, como este hombre esta mañana, y todos los que han seleccionado que se oyera eso por la radio y lo oyera un montón de gente a la vez, están pensando. Y es que el hombre está diseñado para vivir eternamente y hay que descubrir qué pasa, dónde está el fallo. Y la Iglesia está para proclamar no solo dónde está el fallo, sino también dónde está la solución, que no está en la ciencia, por supuesto. La ciencia no va a salvar a la humanidad de nada, pero está en el sacrificio de Cristo en la cruz. Él sí resucitó, Él sí venció la muerte, ¿verdad? Y hablando de la resurrección de Cristo, podemos hablar precisamente de la esperanza que tenemos los hijos de Dios en que esta humanidad un día sea rescatada, redimida y viva para siempre, según los propósitos de Dios. Bueno, año viejo 2012. Todo el mundo asocia hoy esta especie de propuesta, ¿verdad?, que nos hace una fecha como el 30 de diciembre, a la palabra crisis. ¿Qué es una crisis, no? ¿Estamos ante un cambio? ¿Estamos ante un cambio de año? Pues estamos ante una crisis, eso es una crisis, ¿verdad? Es un momento de decisión. Los griegos usaban esa palabra, que es muy antigua, no la han inventado los economistas ni los políticos, ¿eh? Eso es muy antigua, la usaban principalmente para tres cosas. Yo diría que para dos. Una era el momento en el que una enfermedad iba a tomar un curso que acabaría con la persona, acabaría con la vida de la persona, o que acabaría, pues, remitiendo y permitiendo a la persona seguir viviendo. Es un término médico, crisis, ¿eh? Es un término que se utilizaba en la Grecia antigua, pues, para precisamente hablar de un momento cumbre, un momento clave en el desarrollo de una enfermedad. En el momento en que esa enfermedad o bien iba hacia donde todo el mundo le hubiera gustado, es decir, que la persona se iba a sanar, o bien empeoraba hasta tal punto que ya todo estaba en manos, para aquellos griegos, en manos de los dioses, ¿no? Y en manos de la superstición, ¿no? El otro sentido en el que se utilizaba la palabra crisis era para cuando se toman decisiones en un juzgado o en un momento clave de la vida de una persona, ¿no? Crisis también significa decisión, o viene del verbo decidir. O sea, que sirve para expresar esos dos momentos, esos dos momentos clave. Decisión en un juicio, por ejemplo, o en un momento clave de una persona, también pues cambio de curso, cambio de curso de una enfermedad, para bien o para mal. La palabra crítica viene también de crisis, ¿verdad? Que era como diseccionar un poquito las cosas, verlas en profundidad y analizarlas y dar un juicio sobre esas cosas, ¿verdad? De ahí viene la palabra crítica o criticar, tiene la misma raíz. Así que no nos extrañe que cuando acaba un año, pues hablemos de crisis, pero no en el sentido económico en el que llevan hablando los periódicos y las personas en los últimos años, sino en el sentido real de ser críticos, de analizar lo que llevamos vivido hasta ahora y ver si tomamos decisiones, a ver si damos juicios acerca de lo que hemos llegado hasta aquí, de por qué hemos llegado hasta aquí y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Muchos de nosotros pensamos que estamos realmente en una crisis que comenzó cuando el capítulo 3 de Génesis, ¿eh? Y desde entonces, todo lo que está pasando es una gran crisis, es un gran cambio, es un gran momento en la historia. Dice la palabra de Dios, luego lo vamos a leer, pero todos lo sabemos, ¿no? Que para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Y a veces eso, bueno, pues, es como lo entendemos, cómo no se entiende. Muy fácil. ¿Cuánto dura un día? 24 horas, ¿no? Aquí. ¿Cuánto dura un día en Júpiter? ¿Lo sabéis? ¿Cuánto dura un día en Mercurio? ¿Cuánto dura un año? 365 días, aquí en la Tierra, ¿no? Es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa en su camino alrededor del Sol, ¿eh? ¿Pero sabéis cuánto dura un año en Marte? ¿En Venus? Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Solo estoy hablando del sistema solar, que es una parte muy pequeña del universo que se conoce. Así que imaginaros por un momento a Dios viéndolo todo a la vez, ¿eh? ¿Y dónde están los días y dónde están los años? Solamente en nosotros, ¿verdad? Solamente es una manera que Dios nos ha dado para que podamos apreciar muchas cosas de su creación. Así que sí, podemos decir, bueno, pues ¿qué diferencia hay entre ahora y dentro de 48 horas? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? Pues simplemente ha cambiado que hemos dado una vuelta más en la Tierra, hemos dado una vuelta más alrededor del Sol. Y eso, pues no debería influir demasiado en nosotros, pero dice la palabra de Dios que el Señor ha puesto el Sol y la Luna como lumbreras para que nos den pautas, ¿verdad? Para que nos administren el tiempo. Así que yo creo que es conveniente que cuando llega un año viejo, cuando el año se acaba, o cuando empieza uno nuevo, pues hagamos un poquito de crisis, hagamos un poquito de juicio, hagamos un poquito de disección, ¿no? De lo que ha sido el año y de hacia dónde nos dirigimos. Y claro, como ahora está tan en boga el asunto de la economía, pues había pensado que podíamos empezar hablando de los tesoros, ¿no? De los tesoros. Los tenemos en la cabeza, o no los tenemos en la cabeza. Ayer en la cabeza, por la calle, había mucha gente que lo que tenía era pelucas de colores. Estuvimos con los niños y con unos amigos paseando por el centro de Madrid y ya se notaba el ambiente de Nochevieja, ¿no? Y tú decías, ¿qué tendrá la gente en la cabeza, no? Pues por fuera estaba claro que lo que tenía era ganas de fiesta, ¿eh? Había cabezas con un tiburón, con la boca abierta, había cabezas con pelucas de colores, cabezas adornadas de muchas maneras, llamando la atención, como indicando que se aproxima un momento de fiesta. No sé exactamente si un momento de fiesta, un momento de locura, un momento de, bueno, pues manifestar desenfado y relajación, que no está mal. Pero no sé lo que había dentro de las cabezas de las personas, eso no lo sé. Pero sí es importante que nosotros sepamos qué hay dentro de nuestras cabezas, ¿no? Y una de las cosas en las que estamos pensando en estos años, últimos 2 años o 3 años, es en los tesoros. En los tesoros. Hay, pues, 7 versículos en la Palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que nos hablan de los tesoros. Los tesoros de los reyes magos. Mejor dicho, los tesoros de los magos. No hablemos más de los reyes magos porque no eran reyes, que sepamos, ¿eh? Eran magos. Eran magos que en aquella época es como le llamaban a la gente de ciencia, a la gente sabia, a los que estaban todo el día dándole al coco a ver si entendían cómo funcionaba el universo, ¿eh? Gente de mucho, mucho conocimiento, de mucha ciencia. Bueno, pues los primeros tesoros que aparecen en el Nuevo Testamento, que el Antiguo lo que habla es de tesoros, sobre todo de grandes reyes y de botines y cosas así, pero en el Nuevo Testamento, en el contexto nuestro después de la venida del nacimiento de Cristo, es los tesoros de los magos, que vinieron, debía ser gente muy rica, por eso alguna gente piensa que eran reyes, ¿no? Y dice que abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Los tesoros materiales, lo más apreciado en aquel momento, puestos a los pies de un bebé, indefenso, humilde, en un pesebre. ¿Por qué? Pues porque aquellos magos reconocían en él al que iba a cambiar la historia, al que iba a tornar la crisis, la enfermedad, hacia la salvación. ¿Os dais cuenta? Estaba naciendo el que hizo la mayor crisis de la historia, el que provocó la mayor crisis de la historia, y es que una humanidad que parecía encaminada a la perdición, a la destrucción, al infierno, a la desesperanza, se tornara en una humanidad que tiene una esperanza en la resurrección, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Fijaros, aquellos tesoros no significaban nada ante el rey de reyes y señor de señores, y los pusieron a sus pies, ¿verdad? Ese niño que nació ahí, creció, se hizo un hombre, se descubrió quién era. Y descubrió también a qué había venido a este mundo y se puso manos a la obra. Y llegó a decir estas palabras, ¿no? No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Y esos tesoros son los que el Señor nos puso delante a nosotros, ¿eh? Los reyes, los magos, le pusieron delante sus tesoros y el Señor nos pone por delante otros tesoros. Los tesoros que no van a ser sometidos a ninguna especulación ni van a ser objeto de personas o posesión de personas injustas que no saben o no quieren manejarlos para bien. Los tesoros en el cielo. Y luego el propio Nuevo Testamento nos va hablando de tesoros, ¿verdad? En Hechos 8:27, alguien que estaba encargado de los tesoros de la reina, de una de las reinas más ricas que había en el momento, escucha el Evangelio, ¿no? ¿Acordáis de ese pasaje? Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candaz, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y una vez más ese etíope vuelve, encargado de todos los tesoros de la reina, a decirle a la reina lo que había vivido, ¿no? lo que había experimentado en su vida. No sabemos cuáles fueron el futuro de esos tesoros a los que él estaba, en los que él estaba a cargo, pero sí me llama la atención que el relato de Lucas en Hechos nos dice que ese hombre estaba a cargo de todos los tesoros de la reina, ¿no? De todos los tesoros de la reina. Y luego tenemos tres versículos más que hablan de tesoros. Os apuntároslo si tenéis un bolígrafo por ahí a mano. Colosenses 2:3, Hebreos 11:26 y Santiago 5:3. Voy a resaltar solamente el pasaje en el que en Hebreos 11:26 se habla de tesoros. Y es cuando, hablando de los héroes de la fe, pues el autor de Hebreos nos dice, hablando de Moisés, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Claro, había unos tesoros en los que ya Moisés creía que eran muy superiores a los tesoros de Egipto. Y no sé si nosotros somos conscientes de que esos tesoros están reservados para cada uno de nosotros. Pero Moisés renunció a ellos, a los de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Y este año tenemos que pensar cómo hemos vivido este año, ¿no? Si lo estamos viviendo o lo hemos vivido con la mirada puesta en esa recompensa o con la mirada puesta en los tesoros de Egipto, ¿no? Tenemos que ver también si los tesoros que podemos administrar, materiales, pueden servir o pueden transformarse en tesoros en el cielo. En tesoros donde la polilla y la herrumbre no destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Son de los que habla, esos tesoros son de los que habla el Salmo 73 que ha leído Julio, ¿verdad? Ahí es donde están esos tesoros, donde la polilla y la herrumbre no llegan. Muy bien, pues es una de las cosas que tenemos en mente, o que yo creo que tiene todo el mundo en mente cuando habla del año 2012, tiene en mente tesoros. Lo que no sé es qué tipo de tesoros tenemos en mente nosotros, ¿eh? Y eso es una de las partes en las que deberíamos de meditar esta mañana. Y no solo esta mañana, sino, bueno, yo os invito a que de aquí a fin de año, incluso la noche de fin de año, pues tengamos tiempo para leer estos textos, ¿no? Y una invitación que también quería haceros es que leyéramos dos salmos, los salmos 90 y 91. Son los salmos de fin de año, no sé si lo sabíais, pero se suelen leer en cultos y en reuniones de fin de año, y son hay realmente razones para ello, ¿no? Y es que son salmos de reflexión sobre la vida, a la luz de lo que Dios tiene prometido y de la experiencia de aquellos que los escribieron, ¿verdad? Salmo 90. Voy a leer solamente algunos textos, algunos versículos, pero os animo también a que los apuntéis y os los pongáis por ahí como una pequeña disciplina para estos días, de salida y entrada de año. No entrada y salida, como se, muchos dicen. Que tenga buena entrada y salida. No, no, buena salida y entrada de año. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como una de las vigilias de la noche. Versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Versículo 14. De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y el Salmo 91 empieza diciendo, el que habita al abrigo de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Este Salmo lo recitó mi suegra, la madre de Marité, el día de su cumpleaños, que fue el viernes, de memoria. Y cada vez que alguien cumple años, o cada vez que tenemos un fin de año, pues es bueno que reflexionemos sobre este salmo. Ella sabe muchos textos de memoria y creo que nosotros debemos de seguir los pasos de todos nuestros hermanos, sobre todo de mayores, que aprenden de memoria muchos pasajes de la palabra de Dios, que es la manera en que nos vienen cuando los necesitamos, sabiéndolos. Pero sobre todo este salmo que nos habla precisamente de cuál es la actitud y cuál es la esperanza y la manera de vivir de los creyentes. Quería traerlo sobre todo por la segunda parte, ¿no? En la que dice, versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece con piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollará al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Esto es como una especie de contestación del padre hacia el hijo, ¿no? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta verdad que hay aquí nos conviene saberla de memoria, tenerla de memoria en la cabeza y también en el corazón. Sobre todo cuando queremos hacer balance, cuando queremos hacer algo de reflexión, algo de crisis, ¿verdad? En el sentido puro de la palabra crisis. Y quería también que nos pusiéramos, los que tengáis lápiz y papel, pues un pequeño reto. Quiero proponeros también un pequeño reto para este final de año. Y es hacer un cuadrito, así con cuatro filas y cuatro columnas, y colocar ahí una especie de balance, muy sencillo, Muy sencillo. En lo personal, en lo que tiene que ver con las relaciones con otros y en lo que tiene que ver con las posesiones. En lo personal, una columna, otra columna en lo que tiene que ver con lo que es de relacionarme con otros y lo que tiene que ver con posesiones. Y analizar en cada uno de esos tres aspectos tres cosas. Una, ¿qué he ganado o perdido? Otra, ¿en qué he acertado y en qué me he equivocado? Y otra, ¿en qué he tenido victoria y en qué he tenido derrota? En esos tres aspectos de la vida. ¿Entendéis? Son tres niveles de análisis muy facilitos. El análisis más superficial es qué he ganado y qué he perdido, ¿no? En lo personal, en lo que tiene que ver con las relaciones y en lo que tiene que ver con lo material. ¿Vale? El segundo nivel ya no es ganar o perder, sino que es acertar o equivocarse. ¿En qué he acertado o en qué me he equivocado? En lo personal, en mis relaciones con otros y en mis posesiones. Y el tercer nivel de pregunta, que tiene más fondo, digamos, es más profundo, es ¿dónde he obtenido una victoria y dónde he obtenido una derrota? En lo personal, en lo que tiene que ver con las relaciones con otros y en lo material. Si le damos una vuelta a todo esto, podremos aprender. Podremos, como dice el Salmo 90, enséñanos a contar de tal forma nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ese versículo no lo he leído, pero está en el Salmo 90. Esta es una propuesta que quería haceros, ¿no? En lo personal, en las relaciones, en lo material. ¿Dónde he tenido ganancia-pérdida, acierto-error, victoria-derrota? Esos tres niveles. No es ahora para que nos pongamos a hacerlo, pero si queréis tomarlo como reto, pues es una invitación que os quería hacer, ¿no? Balance. Y en eso mismo, igual, casi igual, puedes hacer hasta incluso un cuadro para 2013, ¿no? En el que no se pone exactamente lo mismo, pero muy parecido, que es los propósitos que tengo, ¿no? En lo personal, en las relaciones y en lo material, ¿qué quiero hacer con mi año 2013? ¿Qué quiero ganar y qué no quiero perder? ¿Dais cuenta? La pregunta de análisis un poquito diferente. ¿Qué quiero ganar y qué no quiero perder? Segunda pregunta. ¿Dónde quiero acertar? ¿En qué quiero acertar y en qué no quiero equivocarme? Y tercera pregunta. ¿Dónde quiero vencer y dónde no me quiero rendir? Repito, 2013 lo que quiero es en lo personal, en lo que tiene que ver con las relaciones con otros y lo que tiene que ver con lo material. ¿Qué quiero ganar y qué no quiero perder? ¿En qué quiero acertar y en qué no me quiero equivocar? ¿Qué quiero vencer y dónde no me rendiré? ¿En qué no me voy a rendir? En esos tres niveles de la vida. Os doy pistas también en cuanto a lo que nos referimos con lo personal, con las relaciones y con las posesiones, ¿eh? Lo personal es lo que tiene que ver con lo que yo aprendo, lo que yo leo, lo que yo escucho, con lo que yo me emociono, con lo que yo vivo como persona, ¿no? Lo que tiene que ver con las relaciones está la relación con el Señor, la relación con nuestra familia, la relación con nuestros hermanos en la fe, la relación con los amigos, en relación. Eso es lo que tiene que ver con las relaciones. Y lo que tiene que ver con las posesiones, pues trabajo, casa, ahorros, herencias, todo aquello en lo que, como hemos hablado antes, pudiera confundir con los auténticos tesoros. ¿Qué quiero hacer con todo eso? ¿Y qué he hecho este año con todo eso? Y para poder resolver todo este galimatías, no os quiero dejar así solos y desamparados, sino con un texto de la palabra de Dios que nos puede dar un poquito una guía, una pauta. Para ser críticos, o sea, para hacer la crisis esta de 2012, y también para ser realistas con 2013. Y buscando, no se me ha parecido nada más claro y nada mejor que una especie de manual del discípulo. El manual del discípulo de Cristo. Porque si estamos aquí rendidos a sus pies, proclamándole Señor, cantándole que es el Rey, yo creo que es bueno que además de llamarnos cristianos, nos llamemos discípulos. Que suena así como más fuerte. Pero ¿qué es lo que el Señor quería? El Señor no quería cristianos de nombre, de cartelito, ¿verdad? La palabra cristiano me parece que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento nada más. Y la palabra discípulo no las he contado. Pero muchas más veces, ¿eh? Y cuando se habla de cristianos, casi siempre no son ellos que, o sea, no son los cristianos que se nombran a sí mismos cristianos, sino que en la palabra de Dios habla de cristianos como les llamaban los no creyentes, Creo. Ahora no tengo las citas, pero si queréis os las busco y os las doy. Pero como discípulos sí que hablan entre los propios creyentes y el propio Señor Jesucristo habla de discípulos, ¿verdad? Así que el manual del discípulo está condensado, está en los evangelios, ¿no? Está dicho de parte del Señor y de parte también de las cartas de Pablo y de los demás apóstoles. Pero está condensado en algunos pasajes de la Biblia y me gustaría que leyéramos uno de ellos, aquel en el que me parece que podemos concentrar, digamos, más este manual. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 6. Lucas 6, verso 20. Y vamos a leer hasta el 46. Por favor, poner atención, mucho más allá de lo que yo pueda decir esta mañana, está todo dicho en la palabra de Dios, ¿eh? Así que cuando leemos los pasajes, hay que prestar mucho más atención a lo que dice el pasaje que a lo que esté diciendo el que predica. Lucas 6, capítulo 20, versículo 20, perdón. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, cuando os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis! ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas! Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro. Mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota de en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y después verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol, por su fruto, se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de la zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. 46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Creo que los discípulos de Cristo tenemos que hacer constantemente este ejercicio de crisis, ¿no? De vernos en la en el crisol, ¿verdad? En la prueba de nuestras propias actitudes y de nuestras propias acciones e intentar constantemente renovarnos en nuestro compromiso con Cristo, renovarnos en nuestro compromiso con aquel que nos libró de toda condenación. Así que para este día y para estos días hay que preguntarnos esto, ¿no? ¿De quién nos vamos a fiar en 2013, ¿no? Por ejemplo, ¿quién será nuestra esperanza? ¿En quién o en qué pondremos nuestra confianza? Y el reto es ese, el reto es que cada año, cada día, mientras el Señor no decide venir, nuestro discipulado se hace más fuerte. Nuestro compromiso con el Señor se hace más vivo, se hace más visible e influye más en aquellos que nos rodean. Pues que el Señor nos ayude y os deseo que el año que va a entrar, pues nos sirva a todos también para poder crecer, para poder afianzarnos y para poder entregarnos más todavía, si cabe, a nuestro Señor. Pues que así sea. Gracias. Recordaba, José, la visita de aquellos sabios.